y con las palmas arriba. De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Vacílate, vacílate. Oye, él me rola.